presenta Transporte 26 de Octubre. El primer contacto del programa es con Gustavo Gonar, para hablar con él, para ir, bueno, de a poquito metiéndonos en lo que viene para las categorías mayores del sudeste, conocer trabajos en su taller. Bueno, Gustavo, para ir conociendo cómo viene todo en este mes de julio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luciano. Bien, bien. Acá estamos, siempre firme, trabajando. Me imagino, ¿no? Con mucho laburo. ¿Qué se ha aprovechado este gran receso que han tenido las mayores? Sí, sí, la verdad que sí, siempre con bastante trabajo y tratando de repasar todo, dejando todo preparado en casi la mayoría de los autos de los chicos que cuentan con elementos nuestros y bueno, mandando, repasando y mandando y trabajando en todas las categorías. Bueno, como siempre hablábamos con vos, no solo están las mayores en tu taller, hay mucho laburo, ¿no? Para diferentes lados, bueno, hay mucho trabajo continuamente. Sí, sí, la verdad que sí, gracias a Dios, siempre vamos aumentando en cantidad de autos y bueno, tenemos un montón de autos que hacemos elementos, son, mal no recuerdo, 60 y pico de autos de todo tipo de categorías, así que estamos trabajando para todas las categorías. Bueno, en cuanto a las mayores, ¿algún trabajo en especial en algún auto? ¿Se aprovechó como para terminar algún trabajo pendiente? ¿O simplemente es esto que comentabas de repasar, de entregar elementos? ¿Cómo viene todo? No, bien. Bueno, falta repasar el de Bernabé, que lo desarmamos íntegro. Bueno, están todas las cosas acá. Los chicos tienen el auto en la garra. Uh-huh. Y después, sí, siempre terminamos lo de Sebastián Prieto, que ya está listo. Estoy trabajando en lo de este chico La Raza, que tengo que ponerme a trabajar un poquitito en eso, y bueno, en el 40 de Valentín Carezano, siempre haciendo montón de autos y repasando. Cristian Juárez tenía también los amortiguadores acá y se repasó todo para armar, que hizo una reforma grande en el auto. Bueno, así que hoy casualmente estuvo acá en desarrollo haciendo el escape, estuvimos mirando el auto y viendo los trabajos que tenemos que seguir terminando ahora para llegar para Juárez, y siempre trabajando. Son tanta cantidad que en todo siempre estás haciendo algo, ¿viste? Así, ¿sí? Pero no, bien, bien, bien, todo muy bien. Vos sabés que te iba a preguntar por el auto de Cristian Juárez, porque había visto algunas fotos del trabajo que estaba haciendo. Es un trabajo bastante grande, bastante importante, ¿no? Esto me imagino que surgió después del golpe en Chávez. Sí, sí, la verdad que sí, después del golpe que tuvo en Chávez, bueno, ahí quedó parado ya el auto y ya veníamos con idea de hacer una reforma en la parte trasera. Bueno, y él trabajó y con un poco de idea de él y un asesoramiento mío, se alargaron los sensores, se hizo la cañonera nueva, se hicieron un montón de trabajitos como para tratar de intentar mejorar. Así que bueno, se ha remozado el tifón, se ha remozado un poco y ha quedado bastante lindo, así que bastante bien, y bueno, ahora hay que trabajar en lo finito. Él estaba terminando el motor y hay que poner el motor y lo iba a traer para acá para alinearlo y sacarlo, hacer todo eso, así que iba ya tratando de terminar para poder llegar a Juárez con tiempo y ver si se podía por ahí hacer una pruebita, que había una prueba antes, así que si pudiera hacer una prueba sería mejor. Bueno, arranca la segunda parte del campeonato y bueno, con Bernabé otra vez ahí, ¿no? Ese grupo tan amalgamado que tienen ustedes, otra vez todo pinta como para ir al menos a pelear otro campeonato más. Sí, yo creo que están muy parejos los tres o cuatro que hay por el campeonato, tanto Marcos Costa como Juan María, como Bernabé, y bueno, por ahí se arrima algunos de los otros chicos. Estos tres están muy firmes y bueno, son siempre los decididos a pelear el campeonato, también por lo que trabajan y porque son autos que está continuamente arriba de ellos, probando elementos, haciendo desarrollos, y bueno, eso tiene sorpresa. Hay veces que por ahí vos charlas con alguien y siempre son los mismos los que están adelante, pero bueno, también son los mismos los que trabajan e invierten para poder salir adelante. Bueno, así que quedará mucho laburo todavía pendiente, pensando en las mayores y bueno, en las otras categorías. ¿Cómo ves lo de APPS? Bastante tranquilo vino por Tres Arroyos, ¿no? Este año lo de la Muy complicado, yo creo que después de esta carrera del fin de semana hay un quiebre muy grande y va a haber, no creo que, yo no soy para nada optimista de que se pueda levantar rápidamente, tiene problemas la categoría y yo creo que va a ir a menos, no a más. Uh-huh. la verdad que me da mucha tristeza porque es una categoría que había mucha cantidad de autos, que estaba bien y por cuestiones dirigenciales y técnicas, cambiaron el reglamento, son la verdad que una gran macana. Mandaron una gran macana en el cambio del reglamento, entonces la gente, ponerle de acá a Tres Arroyos, nadie quiere ir a correr porque es imposible, porque sabes que vas a correr contra un solo taller, que son los únicos autos que funcionan, entonces no te da ganas de ir a correr, y por el momento hasta que ese desarrollo se haga, va a llevar un tiempo y se quedan sin auto, que evidentemente lo veo muy complicado, porque yo creo que la que viene va a haber algunas bajas más de las que hubo, y así que lo veo complicado. No creo eso que hicieron en la categoría B, no creo que vaya a aprender, no tiene lógica, diríamos, porque no hay cantidad de autos, así que no creo que vaya a funcionar. Pasa por ahí, por el tema del cambio reglamentario, ¿no? Ahí estuvo el gran error para vos. Sí, el error de dejar libre el carburador. Y entonces, vos fíjate que hoy, si no tenés un motor de Kazoo, que estás al tope de su trabajo, ya no podés hacer más motores, o un motor de Crevatín, no podés correr. Entonces, está haciendo una categoría que están corriéndose entre dos talleres. Y no hay nadie quien asome, toda la gente es de la barría, entonces evidentemente yo lo veo muy, muy triste y muy difícil de poder recuperar. Uh-huh. Además, cosas como la que pasó el viernes, cosas que se estuvieron mal, bueno, podés correr una carrera, dar prueba libre el viernes y correr un domingo, porque el que es de la barría, sí, va a dar una vuelta en el autódromo, pega la vuelta y se va para la casa, pero ellos no piensan allá afuera. ¿Entendés? Que vos tenés que ir, quedarte, si vas a probar, no podés. Hoy con el costo de logística, vos de acá de Tres Arroyos, tenés un montón de plata en combustible y hotel, si te vas el viernes, para poder correr un domingo, una pavada. O sea, la realidad es que la están manejando muy mal, muy mal. Sí, en eso, el otro día lo hablaba con Daniel Albano y también coincidían lo mismo, ¿no? Que era complicado, y bueno, él directamente fue el día domingo. Y bueno, después, con lo de la niebla, tuvo que salir directamente a correr. Realmente fue una pena esa suspensión y esto de no tener actividad el día sábado. Y son cositas que van sumando, ¿viste? Que van cansando a la gente, ¿entendés? Entonces, pues sí, no, y acá en Tres Arroyos hay 6-7 autos parados. Uh-huh, sí. Podrían estar corriendo ahí y no van, y hay muchos que no van por lo económico, no van no por lo económico, porque hoy por hoy es muy difícil. Entonces, en el caso de Ignacio de Sola, por ejemplo, cuando él estaba de viaje, no iba a poder llegar a esa carrera, pero de ahora en más tampoco le da ganas seguir corriendo como está la categoría, ¿entendés? Entonces todas esas cositas no ayudan para nada. Vos ves y ves cómo está, y hay mucho malestar entre uno y otro, entonces eso no suma. Vos fíjate que le está dando posibilidad de crecer a Arce, que viene con mucha más regularidad, y hay autos que se han venido como Juez, como montones de autos que se han venido a correr antes. Yo creo que van a seguir siendo más, van a ir a volver a correr. Bueno, podés tener una categoría y mantener una categoría solo con gente de una sola ciudad. O sea, ahí hoy por hoy son todos de la barría. Entonces, evidentemente, correr el autódromo que tiene un costo adicional más que en otro circuito, porque el autódromo es caro, también tiene todas las comodidades, es caro también para el piloto. Entonces, todo son cositas que van sumando. Y en época de que el país no está bien, claro, estas cosas suman. Seguro. Gustavo, bueno, como siempre, un gusto haber charlado con vos. Bueno, nos veremos seguramente en Benito Juárez y a seguir laburando como hasta ahora. Un gran abrazo. Sí, gracias a vos, Luciano, y sí, nos estaremos viendo, ¿verdad? Un abrazo a todos todavía. La palabra de Gustavo Bonar, uno de los chasistas, mucho laburo.